pocos de nosotros sabemos exactamente qué o quiénes son responsables de nuestro alcoholismo. Pero aún siendo jóvenes, ya nos había atrapado. En Alcohólicos Anónimos encontramos la solución y una nueva forma de vida. Vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de tu comunidad. Señores, el director nos ha pedido limpiar nuestras aguas residuales. Perdón, señor, pero tenemos otras prioridades. No, aquí la única prioridad es la vida. Oiga, pero es que... Cuidado, la indiferencia también contamina. No le demos la espalda a este grave problema. La contaminación está acabando con el agua. Tomemos juntos la decisión más sana. Tiene razón, por el bien de todos, vamos a tratar bien el agua. Comisión Nacional del Agua. Contaminación es contaminación. La Policía Federal de Caminos y Puertos, Destacamento Zacatecas, les recomienda para asegurar una blanca Navidad 1992 que hay alguien que lo espera en casa. Llegue usted con bien. Es parte de esta Navidad. Sara María y Javier Suárez del Real. Queremos desearles a todos los zacatecanos una muy feliz Navidad. Que la paz, la tranquilidad, la armonía y la unidad, que son valores tan propios de nuestras familias, estén presentes en sus hogares en estas fiestas decembrinas. ¡Feliz Navidad!